La gente y su defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires. Y en esta verdaderamente una larga marcha judicial en torno a la remediación de lo que ocurre en la cuenca Matanza-Riachuelo, sabemos que ocurren cosas constantemente, aunque de pronto la divulgación o la difusión no sea muy precisa, no sea muy actual, o tal vez porque los medios de difusión valoran que no han ocurrido cosas lo suficientemente importantes. Sin embargo, sí tenemos el dato, y eso es lo que queremos enriquecer y ampliar hoy, de que la cuestión continúa tramitándose, de que la Defensoría del Pueblo de la Nación sigue desempeñando su rol de coordinador entre las organizaciones de la sociedad que están, y esto es un mandato de la Corte Suprema, no es simplemente una voluntad institucional, digamos, coordinando, digo, a las instituciones de la sociedad, a las ONG que tienen que ver, que están involucradas y que están, no pocas de ellas, muy preocupadas porque esto realmente, especialmente el aspecto sanitario, termine por remediarse. Digo todo esto como presentación y recepción del doctor Javier García Espil, que se desempeña en el área de medio ambiente y desarrollo sustentable de esta Defensoría, que es el que tiene entre sus responsabilidades seguir precisamente la evolución de esta resolución de la cuestión del Riachuelo por parte de la Defensoría del Pueblo. Javier, un gusto, y escuchamos muy atentamente la novedad que haya o los últimos hechos importantes para destacar. Muy bien, el gusto es mío. Bueno, en esta oportunidad estamos ante probablemente un nuevo informe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que seguramente va a poner en claro cuáles fueron los últimos avances en la materia. Usted sabe que la Corte Suprema, luego de que dictara sentencia en el 2008, ha realizado un conjunto de audiencias públicas que permiten un seguimiento de las acciones, y como primera medida siempre pide informes a las autoridades, ¿no? En uh-huh. este caso, en el mes de abril del 2014 de este año, solicitó un informe a la CUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, para que conjuntamente con el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realicen un balance del grado de avance en todas las acciones incorporadas en el fallo. Usted sabe también que el fallo es un programa de acciones muy completo que abarca cuestiones que hacen, por un lado, las fuentes de contaminación, como son las industrias, los residuos, uh-huh. como son los efluentes cloacales. Por otro lado, al acceso a bienes y servicios que hacen al bienestar de la población, como la salud, el acceso al agua potable, el acceso a una vivienda adecuada. Y también hay cuestiones que hacen a la gestión ambiental, como el acceso a información pública, las instancias de participación social, etcétera. Este año usted sabe que viene como a poner un poco un nuevo punto de partida a partir desde que en el mes de diciembre de 2012... se produjera la salida del anterior juez a cargo del proceso de ejecución, que era el Juzgado Federal de Quilmes. Entonces, durante todo el 2003 hubo dos nuevos jueces que asumieron su tarea en el seguimiento de las órdenes de la Corte Suprema, y entonces este nuevo informe vendría a dar cuenta de qué sucedió durante ese lapso. Como usted dice, a veces las actividades no son tan deslumbrantes, no se ven en los grandes medios, pero sí ha habido una tarea continuada en un montón de aspectos. El cuerpo colegiado que coordina la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año 2014, ha presentado ya 26 escritos en el Poder Judicial para dar cuenta de sus opiniones en relación a las actividades que lleva a cabo la CUMAR. Por ejemplo, ha impulsado medidas para que el control de la contaminación industrial pase a ser un control que dé cuenta de las cargas contaminantes que se liberan al ambiente, uh-huh. es decir, cambiar los procedimientos y la política a partir de un diagnóstico del sector industrial de la cuenca. Estas son propuestas que son llevadas a consideración del Poder Judicial y que seguramente, si hubiera oportunidad de que sea una nueva audiencia ante la Corte, serán sostenidas ahí. Después, por ejemplo, se puede citar el caso de los basurales clandestinos, en los cuales había una actividad de remoción de residuos importantes, pero que la Defensoría del Pueblo, en este rol de coordinador del cuerpo colegiado, sigue instando a que se avance hacia una gestión integral, es decir, que se atienda no solo la disposición final, que es el emergente de este problema, el basural como síntoma, no como enfermedad, sino las causas más profundas, que son un sistema que se genera muchos residuos que no son gestionados apropiadamente porque hay un conjunto de etapas que deben ser atendidas en simultáneo. Por ejemplo, la recolección inicial, la separación en origen, el tratamiento, promover el reciclaje, la reutilización. Y así podría mencionar un montón de actividades que desde la Defensoría del Pueblo se están llevando adelante, que tienen su trámite en sede judicial y que nuclean, digamos, los aportes que distintas organizaciones de la sociedad civil nos acercan, nos traen a consideración, y de ese modo se estructuran las problemáticas para ser atendidas. Bien, tocaste el tema de la participación social, Javier, y me gustaría saber, porque creo recordar que en alguna oportunidad hubo un reclamo de la gente, de los habitantes de las orillas del Riachuelo en este sentido, o de no ser tenidos en cuenta, o de no poder incidir lo suficiente en cuanto a su destino inmediato, que es el de tener una nueva locación, viviendas adecuadas. Así es. El acceso a la vivienda adecuada para nosotros es un eje central de nuestra tarea, porque, digamos, si bien todas las problemáticas son complejas y requieren atención especializada, usted sabe que la vivienda es una cuestión que incide en el día a día de las personas. Es así. Y siempre un proceso de relocalización tiene acompañado todo un proceso interno de asimilación del nuevo hogar. Es un proceso complejo que a cualquier persona que se muda de su hogar le genera un montón de reacciones y en ese sentido nosotros hemos sostenido, y así lo hemos hecho ante la Corte Suprema incluso, que es necesario garantizar la debida participación de las personas afectadas. Tengamos presente que son personas que deben ser relocalizadas de sus hogares por un interés general, que es el interés de recuperar esta cuenca, y además porque están expuestas a un riesgo elevado, un riesgo que a veces parece invisible, pero que es concreto y real, que es, digamos, el contacto directo con contaminantes. Estas personas tienen derecho, desde nuestro punto de vista, a participar de las decisiones que los afectan, y desde ya que para poder participar efectivamente necesitan acceder a toda la información que haga a esos proyectos de relocalización, que en la mayoría de los casos tiene que ver con su mudanza a complejos de vivienda. Y bueno, hemos notado que en una primera instancia estos procesos, por ahí fruto del apuro de dar una respuesta inmediata a esta gente, no consideraban del todo algunos aspectos que son problemáticos para el día a día de las personas. Entonces, en ese contexto se fortalecieron un montón de redes, también con defensorías locales, con otras organizaciones más barriales que están en el lugar, para poder atender adecuadamente todos los reclamos y los planteos que surgen en un proceso de esta naturaleza. Muy bien. Una última. Se han repetido episodios que yo recuerdo, y estoy conectado con esto último que venís detallando, de chicos que aparecían con, por ejemplo, plomo en sangre. ¿Episodios de ese tipo? Bueno, la realidad de niños con plomo en sangre es así, es cierta, y esto ha surgido a partir de una iniciativa también de la Defensoría del Pueblo de que se comience a hacer estudios más profundos de la salud en aquellas áreas, principalmente las más problemáticas de la cuenca. El plomo en sangre, nosotros, desde ya que es una problemática importante, pero además de dar una respuesta a cada persona a quien se le detecte esta afectación de la salud, nosotros lo que estamos impulsando es que eso se analice en un nivel de políticas públicas para evitar las fuentes del plomo en sangre. Claro, el origen. Desde ya que a la persona que se le ha detectado la patología hay que darle un tratamiento para la misma. Pero también el plomo en sangre podría estar vinculado a causas ambientales, como ser cercanía a industrias de enorme complejidad, como podría ser una refinadora de petróleo o una industria química. Claro. Entonces, lo que estamos impulsando desde la Defensoría del Pueblo es que se construya un mapa de riesgo que permite asociar algunas patologías detectadas en la cuenca con amenazas ambientales o fuentes concretas de contaminación, como ser industrias, basurales, etcétera. En ese sentido estamos avanzando, y eso lo hemos requerido judicialmente. Se ha logrado que se lleven a cabo estudios integrales de salud en áreas de riesgo. No obstante, seguimos impulsando este mapa más completo de toda la cuenca. Javier García Espil, muchísimas gracias por este aporte. Gracias a vos y saludos a tu audiencia. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes.